escaparte así. Si te vas a ocultar. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, Floresta. Venimos transmitiendo desde el Corralón de Floresta en WWW La Bemba. Estamos haciendo el programa Para Dónde Correr después de 2 semanas, 15 días sin un poquito de radio. Ya estuvimos un poco, una abstinencia nos agarró. Tenía muchas ganas de estar comunicando a la gente, de estar hablando, de estar saliendo al aire de la radio y también de estar saludando y reencontrándome con mis compañeros. Dani, ¿cómo te va, Dani? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo le va, compañeros? Muy bien, la verdad que bastante bien. Contento de estar acá de nuevo. ¿Todo bien, Sebas? Todo bien. Volvimos, un día volvimos. Volvimos. Teníamos que volver, ¿no? Sí. La playa nos largó, nos dejó venir. Sí, qué linda que estaba la playa. Estaba re lindo. Sí, buenísimo. La verdad que... estaba re caliente el agua. Sí, la verdad que sí. La del mate. La del mate, sí. Sí, sí, sí. Buenas tardes, señoritas. Señoritas. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Paula? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Acá de vuelta, contenta de estar acá de nuevo. ¿Vos, Ale, cómo estás? Muy bien, Pauli. La señorita Alejandra, ¿cómo le va, señorita Alejandra? Bien. ¿Vos, todo, Sergio, cómo estás? Todo bien. Todo bien, todo bien. Salvo que no lo despiertes. Se la ve radiante. Sí, tuve una siestita antes de venir. Muy bien. Mira qué suerte, es la siesta santiagueña. Claro. No hablemos de la siesta santiagueña, que son esas de 12 horas más o menos. También tenemos a nuestro señor Julio, que está medio triste porque no pudieron salir campeones el domingo pasado. Sí, pero le dimos chance a todos, ¿eh? Están todos contentos. Sí, la verdad que sí, este equipo chico... Menos Arsenal, tanto juntos. Claro, lógico, todos tienen chance ahora. Bueno, un saludo, estoy contento de estar acá con este clima de veranito. Un poco con bronca porque las chicas no usan más calzas. Y pero bueno, contento, ¿eh? Saludos a todos. ¿Cómo que no? Acá tenemos una compañera con calzas. ¿A dónde? Al lado tuyo. Hoy no me había fijado. Mira qué suerte. Logramos que no se fije una. Se salvó una, ¿viste? Claro. Igual salen en short, polleritas. Sí, pero no es lo mismo. Ah, bueno. Las calzas estaban muy buenas. Le insinuaba más las calzas, ¿no? Claro. Pero igual como más ratones. Hace un calor como para las calzas. Sí, porque a mí me pasa que voy un cuadradito más adelantado. Entonces pienso en las calzas y pienso en lo que debe estar transpirando. Entonces ahí digo, no, mejor. Claro, mejor me corro de ahí. Dani es terrible. Sí, la verdad que sí. Ese roce es mortal. Bueno, tenemos también una consigna para hoy. Hoy es el Día del Voluntario. Mira, acá en la República Argentina. Qué voluntarioso. No, internacional, ¿eh? Ah, internacional. Internacional. Pero, ¿voluntario de qué, perdón? Voluntariado. Del voluntariado. Vos vas y sos voluntario, sos no voluntario. Y tenemos la consigna que tiene que ver justamente con eso. Dice, con ser voluntario. ¿En qué considerás que sos voluntario o voluntarioso, más que nada? ¿En qué? No sé. ¿En qué considera usted, Daniel? Y yo le pongo voluntad. Sorprendido. Claro, pues pienso en todas las cosas que le pongo voluntad momento a momento. Hay que ponerle huevo. Claro, hay cosas que... Hay que ponerle huevo, voluntad, ganas. Claro. Pero sí, yo trato de ser gauchito, que le dicen. Gauchito. Sí. Trato. No sé si lo logro, pero bueno. Usted en el campamento lo vimos muy voluntarioso. Sí. Le informamos a nuestros oyentes que tuvimos 5 días en un campamento en Aguas Verdes. Estuvimos pasándola de maravilla, comiendo asado, comiendo lentejas, comiendo quepe. Sí, sí. Que bueno, probamos quepe. También comimos muchas cosas. Estuvimos en la playa, caminamos hasta Lucila del Mar. Nos morimos de frío. Y volvimos. Y volvimos. Estamos acá, pinchamos. Pincha, uy, qué lindo que fue el viaje de ida con una emoción. Un viaje de ida. Un viaje de ida. Ahí está el porqué un viaje de ida. Claro, fue emocionante. Sí, sí. Bueno, yo le quería preguntar también al señor Julito si... Que no pinchó él. Julio no pinchó, pero no sé, acá. Siempre vivo en el 5G. Perdón, no escuché. Siempre vivo en el piso 5G. Bueno, sigue viviendo en el mismo lugar. Sí, gracias. Siempre igual, Julito, bien. ¿En qué te consideras, Julito, sos voluntarioso? ¿O que ayudás a la gente? ¿O sos una persona que se da? No sé, realmente no sé. Soy ¿Sos muy... una persona que se da? Sí, me doy. ¿Que sí. se entrega? Sí, me entrego, sí, sí. ¿Otra pregunta? No. Queremos saber en qué sos voluntarioso. Y voluntarioso en hacer las cosas de la casa. Así. Muy bien. Se pone el delantalcito. Me pongo el delantal, los ruleros, la toca. Ah, bueno. La toca. Hay gente que no sabe lo que es eso, Julio. Bueno, eso se usaba en un tiempo. En un tiempo lejano. La toca. La toca, qué sí. Un rulero gigante, casi como una botella de Coca-Cola. Claro, y se hacía en el medio. Y ahí todo hecho una dama, me pongo a hacer limpieza y las cosas que tengo que hacer. Mira qué voluntarioso. Pongo voluntad. Muy bien. Y si no, voy contra mi voluntad. Yo la veo, va contra su voluntad. Claro. Muchas veces va contra su voluntad. A veces sí. Es de valientes. No hay voluntad y voy contra. Y vamos. De prepo. La señorita Alejandra también me va a contestar, ¿en qué cosas sos voluntario, Ale? Y yo considero que tengo mucha capacidad de escucha. De escucha. Sí. Sos una buena oyente. Sí. Sobre Consejera. Todo para... ¿Cómo es para sí. una buena oyente hacer un programa de radio? Y oyéndolo también. Poniéndonos del otro lado, ¿no? Claro. Bien. Una cuestión de empatía. No, nosotros la vimos a Alejandra muy voluntariosa en el campamento. Bueno, para esas cosas no sirvo. Lo único que servía, lo único que hacía era servir mates. Pero para todos. Para ella. No, para todos. Mates para todos y todas. Había mate siempre. Todos claro, por un mate. Claro. ¿Vos sabés qué? No, yo creí, te juro, que la metra, la famosa metra de Masi, queremos hacerle un honor a la metra de Masi, del Masi. Ahora es mía. Ahora la metra la tiene Alejandrita. Me dio miedo, porque yo digo, calentó tanto el agua en el termo metálico que la mano le quedó pegada. Porque, porque nunca la vi sin el mate en la mano, sin el termo en la mano. Impresionante. Creo que dormía con el termo así. A la mañana se levantaba contracturada porque tenía el termo en la mano tipo uruguayo, claro. Me ponía abajo el brazo de la cabeza. Bien. Pero gracias a eso tomaron mate todos. Sí, re voluntarioso para hacer mate. Sí, mucho. Señora Paula. Yo me considero muy voluntariosa. Mi parte de mi vida es un voluntariado. El voluntariado es donar parte de las horas de uno y tomarlo como un trabajo y hacer un voluntariado de algo que otra persona tal vez no lo haga. ¿Se entiende lo que digo? Correcto. Parte de mi acompañamiento es voluntario. Voluntad, digamos, es este. Nada. Ayudar diga a lo que diga, yo no, me quedo esperando es que eso. Usted me diga. No, porque me quedé pensando en qué era la metra, eso. Entonces es como. Ahí vamos con un punto que me quedé en. La metra es el famoso pirulín de plástico con un cablecito ahí está, adentro. Ahí vamos, de es termo, un nombre que ya salió en este campamento, no sabemos en realidad cómo se llama. Yo le digo chuf. Ella le dice chuf. Es el chuf. Yo en le serio, di... si la vas a pedir en una ferretería se llama chuf. ¿Sí? Sí, ah, en serio. Mira qué experiencia en ferreterías que tiene también Paula. Es un voluntariado mi vida. Claro. No, yo por ejemplo lo conocía como el Quachi Hayes. No, era muy difícil, es más fácil el chuf. Claro. O la metra. Claro. La metra. Bueno, bien. Eso. Bien. Seba, vos sos voluntario. Yo soy algo? Voluntario con todo, ya lo sabés a eso. Igual yo lo conocía como Calorito, no lo conocía como chuf ni como metra. Ah, tiene varios nombres. Tiene varios nombres, sí. Capaz que por barrio la ferretería lo cambian de nombre. Claro, como Calorito. Calorito. Yo como calentador portátil. También. Bueno. Y como bueno, el calentador system. Ah, bueno, calentador system. Sergio. ¿Sergio contestó Sergio, la pregunta? No contestó no. la pregunta. Sergio. Yo soy voluntarioso. Soy voluntarioso y bombero voluntario soy. ¿Apagás algún incendio? Apago incendios si es necesario. No, me gusta hacer todo lo que es trabajo voluntario, trabajar con chicos, trabajar con... haciendo recreación, todo lo que hicimos allá en campamento estuvo re bueno. A mí me gustó todo porque yo estuve estudiando, estudié 2 años campamento y recreación. Y la verdad que está re bueno, me re gusta. Y bueno, más que nada en eso. Me gusta, me gusta. Bueno, también estamos en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Sergio? Otra, un par de noticias. Un par de noticias, podemos ir un poquito a lo que es sección noticias en Para Dónde Corres. ¿Arriba o abajo? Auspicia este bloque, papel higiénico Salicia. No te limpia, te acaricia. ¿Arriba o abajo? Arriba o abajo. La pregunta, hay una pregunta que vamos antes de pasar hacia las noticias, que es ¿arriba o abajo? Se lo voy a preguntar a Julio primero. Julio, ¿arriba o abajo? Abajo, definitivamente. Abajo, definitivamente. Señor Daniel, ¿arriba o abajo? Arriba, siempre. Arriba, Daniel, abajo, Julio. También se puede hacer. Seguimos con Sebastián. Sebastián, arriba, abajo. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba, un abajo. Paulita. Siempre arriba. Siempre arriba. Siempre, siempre. Siempre arriba. Alejandra. Un ratito y un ratito. Un ratito y un ratito. Sergio. 50-50. Todo se puede. A mí me gusta dormir en la cama de arriba siempre. Nah, yo pensaba que yo hablaba del ánimo. Siempre arriba. Yo de la cama escuché. Yo soy bipolar, claro. Así que. Un ratito abajo, no, quiero arriba ahora, no, dale. Claro, no, yo hablaba del ánimo, siempre arriba, siempre una alegría, un ritmo, ¿no? Pero era que estábamos hablando de otra cosa, alguien pensó. No, no, pero aclaro yo porque también, como del otro lado creemos que hay oyentes, que si hay oyentes se pueden comunicar con nosotros, ¿a dónde, Paula? A nuestra línea telefónica. Tenemos teléfono. 503147-13 interno 640. ¿Sabes por qué tenemos teléfono? Pues pagamos el plan Megatel. Plan Megatel. Sí, todavía Dentel. Nos debemos. No, es que veníamos pagando desde 1982 mucho. El plan Megatel y por fin nos pusieron el teléfono. Megatel. Sí. Mirá. Sí, yo el otro día tuve que llamar, perdón, pero tuve que llamar a Secva porque se me cortó la luz. Ah, el día de la tormenta. Sí. Sí. No se preocupen que cuando sea privado, seguro que va a andar bárbaro. Va a estar espectacular. Claro. Pero bueno, nuestra línea ahora funciona. Vuelvo a repetir: 5031-4713. Interno 640 y al Skype FM La Bemba. Por ahí nos pueden llamar, sí, hablan con nosotros, podemos salen hacer al aire, pueden contestar arriba abajo el ánimo. Claro, claro. Me gustaría o la cucheta. Tal cual. O el voluntariado. Que... O también lo que se puede hacer es una videoconferencia. También, podemos hacer tantas cosas. También podés entrar a nuestro Facebook, que es Habemus Radio 01, el del loguito verde, que estamos prendidos en este momento. Si querés escribirnos por ahí, también podemos escucharte. En este momento, ya. Ya. Porque acá tenemos la página. También tenemos página web, www.labemba.com.ar. Y ahí también nos podés dejar mensaje y escucharnos. Queremos mandarle saludos a Alejandra, a Alicia y a Mario que nos están escuchando. También tenemos otro lugar, que una página que tenemos que se llama Para Dónde Corres, signo de interrogación y signo de admiración en el Facebook. ¿Cómo estamos, eh? Venimos. Estamos con todas, la comunicación a full. Yo quiero hablar, ahí están llamando los teléfonos, por favor, desactivenme, por favor. Justo quería hablar, antes de que usted dé las noticias, quería hablar de varias cosas, pero de las noticias, después hablamos y apague la porquería. Bueno, yo vi algo parecido a lo que pasó. Yo me acuerdo todavía de esa imagen del chinito, del coreano arriba de un supermercado con una garrafa. Sí. Que se lo querían entrar a chorear al supermercado y estaba con una garrafa, creo que tenía un fierro. Que como que se eso pasó hace unos años, ¿no? Sí. Sí. 2001, señores. Y bueno, y fue ayer. Ayer o antes de ayer fue Lin Shanshuan. Que le podemos decir Juancito. Sí. Era un ciudadano chino, dueño de un supermercado en la ciudad bonaerense de Cleu. Murió a golpes por inhalación de monóxido de carbono cuando incendiaron el negocio. El salvaje episodio ocurrió cuando un centenar de personas invadieron el local con intenciones de desvalijarlo, pero se encontraron con la férrea defensa del comerciante asiático. Se sospecha que todo fue organizado, mientras en las redes sociales causan preocupación bandas que llaman a saquear los mercados chinos en ataques coordinados para el próximo 20 de diciembre. Ah, bueno, buena gente, ¿no? En mi barrio ocurrió eso. Claro, en Gleu. Sí. Y sí. Bueno, y están diciendo que bueno, están llamando por medio de Facebook, así como hacen todas esas convocatorias para... Ya no saben cómo desestabilizar, ¿eh? Los mercados grandes no tocaron, tocaron nada más que los chicos. Los chinos nada más. Los chinos. Porque el caos lo quieren sembrar de a poco, ¿no? Sí. Bueno, pues todos los años pasa esto, ¿no? A mediados de esta época. Sí, siempre en diciembre. Siempre en diciembre siempre se complica diciembre, un poco las para cosas. La fiesta. Sí, sí. La gente está más sensible, se tiene que ir de vacaciones. Aguas claro, verdes. Dice, ¿para qué me voy a ir a gastar 5 lucas en el supermercado si yo...? Claro. Bueno. Si puedo ir a buscar. Si la puedo ir a buscar. Si no puedo ir a chorear. Sí, a mí yo vi algunas imágenes de Córdoba, de los saqueos. ¿Motos? ¿Se han choreado motos? Sí, motos, grupos no, electrógenos. La mejor fue esa que no se podían cargar la media res arriba del chango. Ah, lo vi. Se le caía al chango, la dejaban la media res y se fue. Claro, y no, y otro que se llamaba un Fernín y una Coca-Cola. Nada más. Claro. Iban así, re contentos los negros. Sí, impresionante. Qué casualidad que la policía estaba acuartelada en ese momento, ¿no? Qué loco. Bueno. ¿Qué más, Sergio? Durante las últimas votaciones, escuchamos también una noticia, salió que habían recapturado a un preso cuando fue a votar. Sí. El muchacho no tenía muchas luces, fue el mismo día de votar, dijo, este soy yo, este sos vos, vení para acá, que te estamos buscando. ¿Qué? No me digas bueno, que se escapó. Ahora pasó otra cosa. Dice que lo recapturaron cuando iba a visitar a la novia. Fue a la casa de la novia. No, por eso no hay que visitar a las novias. Tira más que una yunta de bueyes, dice. Sí. Un preso de 22 años que había escapado en octubre último de un hospital platense en el que se hallaba internado fue recapturado en las últimas horas cuando visitaba a su novia en la casa del partido de Avellaneda. Una condena por un homicidio agravado. Y se había escapado. Y el chabón no tuvo mejor idea que ir y a visitar a la niña. Mirá vos. Tengo otra, esta para Julio. Dice que elegirán a la primera Miss Trans Argentina. Miss Trans Argentina, el concurso de belleza que premia a la chica trans más linda del país, tendrá su primera edición este sábado en el marco de una fiesta que cumple un doble objetivo: visibilizar al colectivo. Sí. Y celebrar. Ahí viene el 45. Dígame. El do de Chupanqui. Claro. Y celebrar la conquista de nuevos espacios a un año y medio de la sanción de la ley de identidad de género. No, pero a mí me gustó lo de divisar el colectivo. Yo que soy corto de vista. Sí, yo también. Tengo unos problemas. Termino en cada barrio, porque me tomo el colectivo que no es habitualmente. Sí, porque como no veo. Ojo con tomate de boludo. ¿Viste? Te lo dije. ¿Y por qué era para Julio esta noche? Sí. Porque yo sé que Julio le interesa, ¿no? Esa la sabía Julio. La diversidad. Sí, la escuché, sí. La había escuchado, ve que yo llego tarde. Siempre llego tarde. Bueno, ¿tienen algo, chicas, de espectáculos ahí? ¿Algo de la Cipolita que la estoy viendo de acá? Sí. Sí, la melliza griega Vicky Cipolitakis, que es la misma. ¿Cuál de las dos es? Es la que invitó Maradona. Sí, ¿no? Que lo había dicho Sergio. La que está inflada. Sí. Es la misma, sí, Vicky. Sí, está comentando de que tiene carisma para ser como Susana Jiménez. Ah, o sea, bueno. Ella dice que va a ser la próxima Susana Jiménez. Sí. Pero, bueno, pero está estudiando para eso. Sí, ella, se según está ella, preparando. Está desestudiando, pues, ¿no? Dice, nosotras, las que tenemos talento. Como nosotras. Y carisma, igual que nosotras. Que nosotras, obviamente. Que estamos acá, claro. Sí. Bueno, no. Nada, está estudiando para ser bailarina. Y. Bueno, por ahí llega, lo logra. Porque es la ídola de ella, Susana. Así sí, que por sí, ahí lo logra. Muy bien, ¿por qué Susana no? Susana Jiménez. ¿Por qué no? Bueno, y acá hay una fotografía y se la muestra así como muy voluptuosa. Muy pulposa, muy... Sí. No, es y voluntariosa. Un asco. Último momento, ¿qué tenemos? Realizan la autopsia de Ford. Queremos saber qué pasó, dice la gente. Parece que hubo mala praxis con... La familia. Bien. Nosotras tenemos noticias de Ford. Sí, Ale, sí, tenemos algo. Dos noticias en realidad, porque en un diario salió publicado de que se iba a postergar la autopsia porque el perito que iba a realizarla no pagó la matrícula, entonces el juez no permitió que se haga. Es muy fuerte. El perito le pidió plata a Ford prestada para pagar la matrícula y no se quiso dar. Y ahora no te hago ni un carajo la autopsia. Yo por eso cuando me piden plata la presto, porque a ver si después me toca que no me quieran hacer la autopsia. Si te tiene que atender algo, fuiste. Claro. Bueno, esa es la información que da un diario. Y el otro diario dice que sí, que efectivamente se va a hacer hoy la autopsia, como estamos viendo. Sí, no estamos viendo la autopsia. No, aclaremos. Estamos viendo la información. Ah, porque capaz que creen que estamos en la mesa de autopsia. No, aclaremos. Pero, ¿quién pide todo esto? Paloma. La familia, la tía. La familia en realidad también lo dejó en la morgue, en un cajón cerrado. Sí. Y no lo pusieron. Para no se escape. Sí, sí. Por la duda. No, lo metieron boca abajo para ver si. Sí. Pero no lo metieron en. Y le apagaron la luz, fue el último deseo. Sí. Dale, seguí, Alejandro. Vos no te quedes con la estupidez pero que. Gracias a lo que dice. Es solo estupidez. Vos seguís con la parte seria. Bueno, no lo metieron en los lugares donde meten a los difuntos. Fiambres. Generalmente. A los muertitos. Sí, claro. El muertito no está. Sí. No, así que bueno. Ahora hay que esperar los resultados. ¿Dónde los meten? Como en cámaras. En la heladerita. Como esa. Por eso, una sí. Cámara. ¿Sabes por qué no lo pusieron? Freezer. Claro, ¿sabes por qué no lo pusieron? Porque el tipo que tenía que hacer eso era el que había ido a saquear la Coca-Cola con el Fernet. Y tenía en el freezer ese tenía la Coca-Cola y el Fernet. No entraba Ford. Por Dios. Viste que estaba más alto porque él se había operado los talones, entonces por ahí tampoco entraba por eso. Claro, pues se había puesto un cacho de carne abajo de los talones, ¿no? Tal cual, sí. Eso fue, me parece. Claro. Bueno, y la información también que había era que... Y yo que ando gastando en tacos, ¿te das cuenta? Que ando, claro, ando cortar el pie cortar el pie en un indigente y ponételo. Claro. Bueno, que la cantidad de anfetaminas que tomaba eran de 15 a 17 por día. Para adelgazar. Cuando están, no, para aumentar la masa muscular. Ah. Y la cantidad, digamos, que está permitida es de 2 comprimidos por día. Además se hacía inyectar la rodilla. Todo esto lo hacía también cuando vino acá y estaba hospitalizado. Y lo hacía escondidas de los médicos. O sea que lo hacía con la gente que lo rodeaba a él. Con lo cual dicen que esas pueden ser también probables causas cómplices de todo lo que le sucedió. Al final Ford terminó siendo como nuestro Michael Jackson. Tal cual. Sí, bueno. Se podría decir. ¿Qué va a ser? Suerte que no fue como nuestro Shabram. Mirá que un día esto va a venir, va a dejar la isla donde está y va a venir. Por eso. Pero no, digo por nuestro Michael Jackson, porque el tipo era negro, era un lindo tipo, negro lindo pero lindo. Tipo, de joven. Y terminó siendo, claro, terminó siendo un monstruo. Y Ford también era un lindo pibe de. Y no, yo hablaba de que Ford era lindo tipo. Ah, sí, por eso. Y bueno, terminó modificando su cuerpo, hasta la carretilla, la mandíbula, ¿no? Sí. Se operó la mandíbula para tener esa pera y claro. No, pero bueno, yo el otro día estuve con una persona que lo vio en vivo, estuvo con él, ¿no? Lo vio vivo, antes de entrar a la morgue, claro. ¿Cómo estamos hoy? No, y era fuerte verlo, dice, porque era plástico. Sí, todo, sí. Todo, y cuando se le pasaba el tema de la medicación, que dice Ale, empezaba a temblar, o sea... Pero eran 20 minutos temblando y el tipo no daba más. Era bravo. Muy bueno. Así que bueno, nada. Bueno, que paz descanse, qué sé yo. Que pobre tipo que lo deje. Claro, ya está. No se puede hacer más nada. Muertito está. Perdón, pero es así. Es así, no se puede hacer más nada. Vámonos a un corte. Comiéndonos un chocolate Jack. Un Jack. ¿Te parece? Sí. Con Molotov. Y de Felford. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven. viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Memoria, verdad y justicia. La Bepa. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Con cabrones! Volvimos, estamos otra vez en la radio La Bemba, en el Corralón de Floresta. Y no en México, ¿no? No en México, aunque no, güey, cabrón. Vamos a ir con una noticia de acá, de la capital. Dice que el otro día fue una operación sincronizada y precisa. En 45 minutos, una banda de delincuentes liderada por una mujer, rescató a un preso de la cárcel de Devoto en la puerta del hospital Vélez Arfiel, en el barrio porteño de Floresta, donde iba a ser internado por una puñalada en el abdomen. Para poder cumplir con el objetivo, los maleantes dominaron a los custodios del servicio penitenciario y a los médicos de SAME. Y según creen los investigadores, el preso fue herido en la cárcel en un hecho planificado para la posterior fuga. O sea que hubo un preso ahí. Un precio que se escapió. Claro. Bien. Bueno, bueno. Tengo otra más. Dígame. Tengo otra más que es un poquito más... heavy. Más distendida. Dice que lo fueron a un muchacho en el Tigre, lo fueron a asaltar. Sí. Dos delincuentes fueron, se metieron adentro de la casa. En el Tigre. En el Tigre. Lugar qué de... raro, ¿no? Sí, qué raro que en el Tigre te asalten, ¿eh? Y encima en el Nord Delta era. Ay. Exacto. Viven tanta gente bien, gente como uno, ¿viste? En Nord Delta y te asaltan también. Yo me mudé en Nord Delta porque ya no soportaba. No soportaba la inseguridad, ¿viste? Bueno, pero dice que estos muchachos se fueron a asaltar a este muchacho al otro muchacho. Pará, ¿cuántos muchachos dos hay, negro? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Muchacho. Ni el operador entiende. El muchacho asaltado fue con dos muchachos más. Tres eran. Tres. Sí. Listo. Bueno, dice que un experto en kickboxing fue asaltado ayer por dos delincuentes en su casa del barrio Los Sauces del complejo de Country, Nord Delta, en el bar Partido de Tigre. Pero se resistió a los golpes, le dio una paliza a los asaltantes y evitó el robo. La policía rastrillaba el predio del barrio cerrado en búsqueda de los ladrones, a los que el dueño de la casa asaltada dejó escapar. ¡Qué el casualidad! Asalto fue en el lote 319 de Los Sauces. Y los Sauces. Los Sauces, amigos, los... Los Sauces. Después se los... No, los Sauces. Se los alquila. Se los alquila Papá Noel para venir el 24. Porque renos no hay acá. Vamos, seguimos. Bueno, y el damnificado fue identificado como Horacio Foglia. El hecho se produjo en la parte exterior de la casa cuando los dos sospechosos se acercaron y lo amenazaron con un cuchillo Tramontina. Foglia se defendió usando su actividad de kickboxing y le dio una verdadera paliza. O sea, los... Claro, pero señores asaltantes de cuchillo Tramontina en mano, No vayan a Nordelta. Hay mucha gente pesada ahí adentro. No hay perejiles, hay gente de kickboxing, Ajá, te ayudo. Claro, carteles. Carteles que dicen no roben, no carteles de droga. Hasta armas ahí. Claro, no, carteles que dicen no roben, no nada. Hay no vayan cámaras. Ahí. Claro, hay cámaras. Está el intendente vigilando. Lo que me pregunto es si la policía que justo estaba rastrillando, ¿no le estarán allanando el camino a la gente que vive ahí adentro? Ya que está rastrillando, digo, algo hay que sembrar, ¿no? Qué buena pregunta. Pensemos. Qué buena pregunta. Si pensamos, salimos. Bueno, vamos a ir a un momento serio. Serio en este programa. Reflexivo. Le voy a pasar la palabra a mi compañero, señor Daniel. Quiero que todos participen de esta reflexión porque es algo que hace dos noches no me deja dormir. A la pucha. Todos tenemos Facebook. Yes. Y todas. Yes. Bien. Cuando vos, o por ejemplo, cuando un amigo o vos publicás algo, ¿vos qué haces? Para saber que lo viste y que te gusta, le pones me gusta. Me gusta. Yeah. ¿Sí? No hay un ítem para decir no me gusta, porque en realidad lo que pusiste es una cagada. Pones me gusta y ya no me gusta el toque. Pero ya pusiste, ¿y cuál es el significado? No hay un ítem para decir no me gusta. No me gusta. Ahora, yo creo y me propongo para trabajar con el creador de Facebook en varios ítems nuevos. Por ejemplo, yo quiero poner el no me gusta, quiero poner el me gusta que te guste. Claro, porque por ejemplo, yo pongo una foto y una persona, una señorita, pone me gusta. ¿Y cómo le digo a ella? A mí me gusta que a vos te guste. Bien, muy bien, muy bien pensado. Por ejemplo, ¿sí? Después. Y bueno, era así. Franchella no tiene. No, Franchella no tiene. Pues de Racing. Bueno, después, compartir. ¿Sí? Vos querés mostrárselo a alguien. Pero vos podés poner compartir para siempre con vos. Faltan como cosas. ¿No les parece? Te fuiste para otro lado. ¿Cómo compartir para siempre con vos? Claro, no, por ejemplo, eso. Vamos a suponer. ¿Ah? Vos querés vos estuviste comiendo quepe. Vos le querés poner, por ejemplo, algo, pero ir más allá, porque no da para hacer escribirle algo ahí. Pero algo que sea como un mensaje subliminal, ¿no? Uy, pero el Facebook es para eso. Claro, por eso. Pero que tenga más herramientas para poder ir zafando, para no ir de frente al choque, ¿entendés? Ok. A eso me refiero. Se entendió. Por eso. Después tendría que pensar, cuando pones me gusta que te guste, cuál sería el próximo botón que te hubiera para tocar, ¿no? Me encanta. Claro, no, porque eso es una propaganda de una comida muy fea. Pero bueno, si quieren podemos pensarlo, ¿qué clase de Facebook armaríamos nosotros, no? Eso está bueno. Bueno, me hicieron transpirar entre el operador que me pone esas cosas y... Saludos, Marcos. Bueno, antes de pasar a mi compañero señor Julio, voy a pasar con una noticia chiquitita que dice que... Chufa. Hubo un pijama party. ¿Viste? Pijama party. Claro, pues chiquitita. Vinieron los nenes, vinieron sí. Las nenas, el padre lo invitó. Ah, de niños. Claro, un pijama party de niños. Tenían... hay pijama party de adolescentes, Eva, ¿cómo que no? Yo estoy hablando de niños o adolescentes. Sí, los chicos, perdón. Tenían entre 10 y 11 años, participaban en un pijama party en Punta Alta. Pero ¿qué pasa? El padre dice que fue a las 12 de la noche y le dijo, chicos, ¿pueden bajar un poquito? Sí. Fue 12 y cuarto y le dijo, chicos, ¿pueden bajar un poquito? Ya cambiás el tono. Una menos cuarto. A ver, carajo, si se callan. Y a la una, sí. Ya fue con el cinturón en la mano. ¿What? Pero no eran sus hijos. O sea que un comerciante fue denunciado en la justicia por haber golpeado con un cinto a varios chicos que participaban de un pijama party en su casa de la localidad. Buena herencia de Punta Alta. Claro, si los pibes no les dan educación en la casa, hay que educarlos invitándolos a su casa. Dice, una madre que fue que denunció, que dice que fue una noche de terror para nuestros hijos. Al recordar que el hombre le pidió a los chicos que se fueran a dormir a la medianoche porque ya era tarde. A la 1:30 volvió y los amenazó que les iba a pegar con un cinto. Los chicos atemorizados empezaron a rezar, me hizo acordar a Carrie. Ah, mirá. Y siguieron charlando en voz baja. A las 3 se levantó furioso y le pegó. Recordó. La mujer agregó que su hijo está atemorizado, que está bajo tratamiento y que una de las víctimas tenía una marca en la espalda, no puede parar de llorar. Ya está la denuncia y ha sido todo elevado a la fiscalía. Escúchame una cosa, ¿para qué mierda haces un pijama party si no te vas a bancar los ruidos? ¿Para qué los invitás? Claro. Sí, ¿para qué ofreces tu casa? ¿Para estar reagreta? ¿Para qué comer durazno si no te bancás la pelusa? Exacto, muy bien dicho. Es así. Bien, el señor Julio... Julio Armando. Julio Armando Maradona va a estar con una... Julio Varela con el tema Mis Hormonas. Para Alejandra. Para Alejandra. Yo tengo tantas hormonas que no las puedo contar. Tiroides, progesterona y estrógenas por demás. A veces mi voz es grave y soy recio para hablar. Otra se pone finita y se me da por bailar. Yo tengo tantas hormonas que no las sé manejar. La ra y la ra y la ra y la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo soy de sangre caliente, no respeto la amistad. Con amigas si hay amigas y con amigos me da igual. Me llaman el macho cabrío, me llaman el bisexual, porque ninguno conoce el motivo de mi mal. Yo tengo tantas hormonas que no sé pa' dónde agarrar. La ra la ira la ira, la ra la ra ira la ra ira, la ra ira la ra ira, la ra la ira la ra. Y nunca sé qué ponerme, y es mi duda existencial, si funche o traje cruzado, o un vestido de percal. El chiripá y la rastra, con tacos altos no va, los ruleros y la toca, con bigotes queda mal. Yo tengo tantas hormonas que no me puedo pinchar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Nena, vieja, marinero, a todos los quiero igual. Son boxer de raza, si es mansito de animal. Y le digo a los presentes que les puede interesar que circula un papelito y se pueden anotar. Yo aquí estoy con mis hormonas para lo que gusten mandar. También se pueden comunicar al teléfono 5031-4713, interno 640. Nos pueden llamar, ahí lo sacamos al aire. Y si no, también a nuestro Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Ese lo tenemos acá prendidito y ahí por sí. Ahí mandó el mensaje a Ale. No, no, por la Bemba. Por la Bemba.com.ar, www.labemba.com.ar. ¿Quién auspicia este programa, señorita Paula? El Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96-4305-0091 al 96. Ahí nos podés llamar. ¿Sabe qué? Le quiero agradecer tanto al operador que en el medio de la propaganda me llama. ¿Cómo le va, operador? Tenemos informaciones de espectáculo. Alejandra, por favor. Alejandra, yo quiero que me aclares porque... No, vamos a empezar de vuelta con... Desvalijaron la casa de Luciano Castro y incautaron varios elementos cortantes. Comprometidos. Ah. Sí, esa información igual no está chequeada. No, nosotros no queremos... No, sí, esperá, sí le robaron. O sea, sí desvalijaron la casa ellos no estaban dentro del lugar. ¿Ellos quiénes son? Cuando vos decís ellos. La familia, ellos. O sea, Sabrina. Luciano, la mujer y... ¿Luciano es amigo tuyo? Sí. En realidad es amigo de todos. No, ¿a dónde lo tenemos? A Leo. No. ¿A quién? Mariano. No. El que estaba dándome la información con vos, Sergio. Maxi. ¿Es amigo de Maxi, Luciano? No, ¿ah? De Pablo. Amigo de Pablo. Ahora que claro. Pablo viene en el próximo programa. En el próximo programa, Pablo confirma todo un palo. Va a confirmar que nos contó toda la historia de Luciano Castro. Nosotros lo que sabemos es hasta ahí. Es que le robaron, no estaba la familia presente, la beba no estaba, estaban también con el hijo, no estaba nadie en la casa. Y vamos a decir lo que encontramos, lo decimos. No sé, yo no me hago cargo. No, dejémoslo como no, incógnita. Yo no me hago cargo. No. Decilo vos, yo no me hago cargo. Pero vos, ¿qué te pones celoso? Beckham le regaló uno de esos, de diamantes y de oro y de platino, de 20 millones de dólares a la esposa. Sí, 20 millones de dólares. Sí. ¿Para eso? Sí. Para eso. ¿Un corpiño? No era corpiño. O si era corpiño también. Bueno, no, ¿con qué seguimos? Alejandra o Paula, ¿tienen más información? Después, en relación al espectáculo, una buena noticia es que se reunieron parte de los Redonditos de Ricota para grabar un nuevo álbum del Indio Solari. ¿Con el Indio? Con el Indio, sí. Qué lindo. O sea, menos Sky, ¿no? Menos no, Sky. No. Ah, bueno, mejor. El baterista... El bajista. Es para el álbum solista de. Claro, es para el álbum del Indio. Bueno, el Indio y va a volver a ser los un buen fundamentalistas disco. Del aire, acondicionado. Bien. Estaría bueno que se reúnan todos los Redondos. Sí, Sky también. Bueno, pero si Sky no quiere venir, que no venga. Ahí se metieron y las a mí me gustaría que hagan recital. Yo tengo una visita. Sí, el pásamelo. Domingo fue, el primero de diciembre, fue sí, el Día Internacional del HIV. Muy bien, bueno, este sábado se hace 2 kilómetros por el SIDA. ¿Este sábado que viene? No, es este que viene, ¿no? El día 7. El día 7 de diciembre a las 16 horas, en Caseros y La Rioja. Y van caminando hasta Rivadavia y Callao. Tocan No Empalidece, Reading... Salta la banca y está, Papando Mosca. Perdón, ¿está chequeada esta información? Sí. Bien. Está chequeada. ¿No trajimos el papelito, Sergio? No, yo no. Bien. Seba, vos tampoco. Sí, está chequeada. Sí, es este sábado, ¿eh? No bien. Se hizo el domingo, yo me supongo... No sé, porque no se hizo el domingo, se bueno, hace el que la hagan cuando quieran. Vamos SIDA, con los 2 kilómetros. 7 de diciembre a las 16 horas. Bien. Dame una más y nos vamos al tema. Dale. ¿Querés que te cuente? Del 6 al 8... Sí, de sí. Diciembre en Tecnópolis tenemos el día del gaucho que andaba solo con la oveja en el monte. No supiste las ganas de darte un abrazo. Sole, el gaucho andaba solo. No va a estar tan solo porque va a estar bueno. Cuando vino para la ciudad no sabía para dónde correr. No sabes cómo me gusta que te guste. Bueno, chicos, es del 6 al 8 de diciembre en Tecnópolis. Va a haber espectáculos folclóricos, comidas regionales, paseos de compras. Canta la Sole, el Chaqueño, los Aloncitos. Sergio va a estar. ¿O te Sergio. Vas a ir a...? No, me voy con la oveja. Bueno, es desde las 17 horas. La entrada es libre y gratuita. Muy bien, vamos. Ahí vamos. Vamos a estar ahí entonces. A escuchar, sí, es gratis. Un poco de música musical. Vamos en esa. La Bemba. Volvimos, estamos otra vez en el aire. Va a estar el señor Jorgito Corona. ¿Vino Jorgito Corona? ¿Vino? Vino, grande, grande, fuerte el aplauso para toda esta tu gente, Corona. ¿Se puede contar chistes verdes? Bueno, voy a contar algo de Caperucita. Voy a comprar algo de Caperucita. De Caperucita, ¿dónde va? Me voy a lavar la concha al río, ¿qué carajo te importa? ¡Qué bárbaro, viejo! Caperucita, Caperucita, dame un besito, te doy un caramelito, dame el paquete, te chupo la chota, pelotudo. Eso me hace acordar a que Caperucita fue a la casa de la abuela, y la abuela estaba el lobo, y el lobo era un lobo gay. Entonces le decía, abuela... Qué boca grande que tenés, abuela, qué ojos grandes que tenés, abuela, qué oídos grandes que tenés. Bueno, mira, hija de puta, si viniste a criticarme te puedo decir al carajo, ¿eh? ¡Grande, Corona! Sí, creo que están censurando este programa, Corona, tranquilo, Corona, estamos en horario de protección al menor, Tenemos menores en la mesa, damas. Lo más probable es que esté mi hija escuchando a Ailu, un besito. Joaquín, te mando un beso también. Mi suegra creo que me escuchaba, chico soy. Mi mujer me está escuchando, Laurita. Bueno, un beso para todos. Hablando de finezas. Dígame. Seguimos. El Piti Álvarez. ¿Saben quién es? El Piti Álvarez. ¿No? Sí, un chico muy... Pila. Ha grabado su nuevo video para promocionar su próximo recital, que es en Mendoza, el 25 de noviembre. Y preparó un trago con agua del inodoro. Ahí se lo ve en el video, con agua del inodoro. Con agua del inodoro, sí. Usada. Tenía un colorcito. Sí, seguramente sí. Sí, sí. Aparte le agregó otras cosas. no solamente agua del inodoro, sino que le puso jugo y un aperitivo. Ah, qué y rico. El toque final era el agua del inodoro. Ah, bueno. Y bueno, ahí en la filmación se lo ve sentado al costado del inodoro junto a su perro. En la casa de él, ¿no? Obviamente, negro. Viste que él no sale de la casa, sí, mucho, que hace todo dentro de la casa, sí, no sé. Siempre. ¿Charlie García? Por Dios. Bueno, ahí termina. ¿Vino Charlie García? ¿Vino? ¿Vino Charlie? Charlie. Está entrando porque tuvo un problema de salud, le subió, sí, la presión. Loco, me hice mucho el bocho con lo que le pasó a Cerati, entonces tuve medio down. Say no more. Say no more. Bueno, estamos entrando en la parte de deportes. Deportes. Gran Independiente, ese es el único deporte. Estamos en lo último, dice que el Club Atlético Sin Libertadores de América está con 32 puntos. Lanús con 30, Vélez con 30, Newell's con 30. Se van a cruzar, es como un cuadrangular. El viernes se despide Palermo de Godoy Cruz, se va no sabemos a dónde. Y Boca llegó a los 60 lesionados. Blandi es el lesionado número 60 en lo que va del año 2013. Y si se va Orión, ¿quién puede venir? Te pregunto, Daniel. Yo creo que perdieron el mejor arquero que tenían, que era Ustari. Y bueno, y ahora que ataje ese Torrico, no sé quién es el arquero que tienen. No, super... Trípode. Orión, pero se va Orión y vamos a traer un arquero de primer nombre. Les podemos dar seleccionado. Titular de seleccionado ahora. Pensá. El amargo de Racing, ¿no? A Romero. Por eso, sí. Un amargo de Racing. Romero. Nah, bueno. Está bien. Nosotros le hubiéramos vendido a Hilario Navarro, baratito, se lo vendíamos. Pobre. Bueno, al final... Sergio, que sí. Le faltan dos cosas al fútbol argentino. Que salga campeón San Lorenzo de la Libertadores, sí. Y que descienda Boca. Pero lo que pasa, el problema es, si le cambian, sale campeón San Lorenzo de la Libertadores, le tienen que cambiar el escudo. Ah, sí, eso es. Exacto. Sí. Bueno. Y Boca la B nunca se va a ir. La próxima fecha se va a jugar el 15... A las 18:15 va a ser Vélez, Club Atlético Sin Libertadores de América y Newell's Lanús. Y también vamos a estar en estos días con el sorteo del copón. ¿Vieron que en la Argentina se pone de moda ciertas cosas y ahora todo el mundo está hablando del copón? Es un puto sorteo que no daba para ponerlo en bolsa. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Claro, no daba para poner en bolsa de nylon, ¿viste? Que meté la mano acá. Tráeme un pibe que saque el número, ¿no? Llevá la Ailén que... Claro. No, pero el otro día yo estaba viendo C5N y mostraban... tiene un programa que sacan uno de cada coso, de cada grupo, y te iban armando todo el fixture. Sí. Y bueno, en los fixtures que hicieron ellos, en todos salíamos campeones. Pero es medio jodido, porque bueno, en el grupo de nosotros, bueno, no vamos a jugar con nadie, pero en los otros grupos lo tenemos a Chile, que son los más jodidos, lo tenemos a México en el otro, en el tercero, y lo tenemos a Holanda, Inglaterra, Italia. Ese es el peor grupo, me parece. Pero bueno, estamos para salir campeones, estamos para campeonar, como dijo alguna vez algún personaje de nuestro país. Nos estamos yendo de para donde corres. Y antes que nos echen, nos vamos. Antes que nos echen, nos vamos. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Sí, seguro, ¿no? Mediante, si Dios lo permite y así lo quiere. Bueno... Vamos a darle paso a los chicos de... Todo un palo. Una locomotora que no para. Yo le mando un beso a toda mi familia, al Piti y a mi mujer Laurita. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buena semana para todos. Hasta la próxima semana. Chau. Chau, chau. Tu sangre es roja, la mía también. Pero no me equivoco. Tendremos que ver, somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de